Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas, que siguen este programa Palabra, Espíritu y Vida. Tres cosas inseparables. La palabra es lo escrito, pero dice Pablo, la letra mata. El Espíritu da vida. Para que la palabra cobre vida hay que invocar al Espíritu Santo, que es el autor de la Escritura. Pero de nada nos sirve entender lo escrito, tener la acción del Espíritu si esto no llega a la vida. Por eso palabra, Espíritu y vida. Es la perspectiva con que nosotros hacemos esta reflexión. Precisamente en este 18º domingo del tiempo ordinario, cuando estamos siguiendo maravillosamente el tercer evangelio, el evangelio de la misericordia, el evangelio según San Lucas, donde, como hemos dicho últimamente, Jesús va haciendo un camino. Jesús va pasando de Galilea a Jerusalén. Pero es un camino donde hay muchos encuentros con diversas personas. Y hoy Jesús se encuentra con unas personas a las cuales se le hace una obra de misericordia. Pero no es que les dé pan, no es que los cure de enfermedades o los resucite. Jesús les abre los ojos. Porque una de las obras de misericordia, no físicas, sino espirituales, es enseñar al que no sabe. Esto es importantísimo porque el mundo de hoy es un mundo que tiene tantos datos científicos, tantos datos tecnológicos, ya no cabe el saber humano, ¿no? El Internet, por ejemplo, ¿no? Es una fuente de todo lo que se ha creado, está ahí, y sin embargo es la actitud ante el conocimiento. Por eso dice, hoy la palabra de Dios comienza con un libro, el libro famoso llamado del Eclesiastés o Cogelet, el libro del predicador. Vanidad de vanidades y todo vanidad. Todo lo que vemos pasará, nada de eso quedará. Miren qué interesante, ¿no? Porque este libro lo escribe un hombre en tiempos de Rey Salomón. Rey Salomón lo tenía todo. Tenía todo el oro, toda la riqueza, la sabiduría, y un día lo perdió. Una persona me decía que había hecho una casa muy bonita, había gastado todos sus ahorros, hecho un esfuerzo enorme, y de pronto vino una avalancha, como decimos, un deslave, y esa casa tan hermosa, tan bonita, se perdió absolutamente. Me lo encontré sentado en lo que fue la puerta de la casa diciendo, en un momento perdí todo aquello por lo que tanto trabajé. No podemos vivir del miedo, pero tenemos que ser realistas. La vanidad nos hace creer que hay cosas que se van quedando. Por eso la vanidad es lo que está en el corazón de la gente corrupta, ¿no? Juntan una cantidad y nunca es suficiente todo el oro del mundo para la vanidad, la ambición, la avaricia y la corrupción de una sola persona. No piensen que hay un más allá y que la vida es un frágil hilo que de pronto se rompe. Vanidad de vanidades y todo vanidad. Jesús en el camino se encuentra con dos personas que se acercan a él no para pedirle el secreto de la vida eterna, sino que le dice, Señor, dile a mi hermano que me dé la parte que me toca. Materialismo, ¿no? Pudieran haber aprovechado acercarse a Jesús, fuente de la vida, para decirle, Señor, queremos seguirte, lo dejaremos todo, ¿no? Llegan a discutir de cosas, de fincas, de casas, de millones. Y Jesús se pone muy triste, ¿no? Y entonces les cuenta esta pequeña parábola del hombre que tiene una gran cosecha. Y dice, bueno, ahora tengo asegurada la vida. Hace un gran depósito, un gran silo, y dice, a descansar. Y esa misma noche muere. ¿Para quién será lo que acumuló con tanto esfuerzo? Es un tema muy delicado. El mundo de hoy es un mundo que se mueve económicamente. El mundo no se mueve religiosamente, ni culturalmente, ni espiritualmente, se mueve económicamente. El Papa Francisco lo dice, ¿no? El móvil hasta de muchas iglesias es hacer dinero. Entonces, esto ha entrado profundamente en el hombre y la mujer, en el joven, quizás hasta en el niño, ¿verdad?, del siglo XXI. Y una obra de misericordia en este año de la misericordia es recordar esa caducidad. Hagamos pues de este año, como Jesús, escuela de misericordia. Encontramos gente que está ciega en el ganar, en el tener. Obremos y que la familia sea una escuela de enseñanza de valores que no se ven, porque no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que nace de la boca de Dios.